a una integrante de la multisectorial Humedales, que es Jessica Fernández Buera. Le damos la bienvenida y las buenas tardes, Jessica. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, un gusto. Bueno, un gusto también para nosotros. Jessica, ¿qué pasó en el colectivo de la multisectorial Humedales cuando escucharon hablar del Pacto de Mayo en los términos y las palabras del presidente? Bueno, la multisectorial de Humedales de Rosario, porque hay multisectorial de Humedales también en otras áreas alrededor del río Paraná. La multisectorial nace en el 2020, en el contexto de las quemas en el Delta durante el gobierno de Alberto Fernández. Y nace con el objetivo justamente de llevar conciencia de la necesidad inmediata, de la necesidad urgente de proteger estos espacios que recorren gran parte del país. Los humedales representan más del 21% del territorio argentino, en este momento en el cual no solamente están amenazados por las quemas, sino también por la extracción del litio en el norte del país. En el momento en el que nosotros escuchamos que el Poder Ejecutivo volvía a arremeter con un intento de instalar la llamada ley ómnibus a través de una instancia que consideramos extorsiva que está mediada por este pacto de mayo, este llamado pacto de mayo, bueno, obviamente todas las alarmas se encendieron y consideramos que era urgente, bueno, volver a tener esta discusión con respecto a la importancia de poder cuidar los llamados recursos naturales, ¿no? El Pacto de Mayo tiene una característica fundamental. A ver, uno de los puntos, de los 10 puntos del Pacto de Mayo, señala la necesidad del compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Y un poco lo que nos preocupa, aunque entendemos muy bien que esto viene acompañado, como dije antes, de la extorsión para poder firmar la ley ómnibus, lo que preocupa un poco es la falta de información alrededor de qué significa el hecho de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Significa que las provincias del sur continúen proveyendo de energía al resto del país, como en un momento la amenaza fue que no, o significa profundizar en un aspecto extractivo de la economía en un contexto en el cual las instancias climáticas nos están diciendo que en realidad el camino es exactamente el inverso. Muy bien. ¿Por qué, Jessica, contale a la audiencia por qué todo nos señala que el camino es el inverso? Bueno, yo podría hablar un poco del espacio geográfico en el que estoy ahora, pero tengo entendido que en La Pampa un poco está pasando lo mismo. Puedo nombrar solamente una sola cuestión, que es la urgente, que son los casos de dengue. El dengue está creciendo exponencialmente en mi ciudad, tengo entendido que en La Pampa también, no con el mismo ritmo, claro, pero que hay casos autóctonos, ¿está? Y en donde está comprobado que tiene una relación directa con el cambio climático y con el colapso ecológico, porque no fueron suficientes, no hubo un corte estacional para que la reproducción del mosquito justamente no avanzara. Entonces, tenemos que entender que el colapso ecológico no es solamente tener más días de calor. El colapso ecológico conlleva la dificultad de la alimentación, conlleva la probabilidad de mayores enfermedades, ya lo vivimos en la pandemia, conlleva el colapso de los espacios de salud, conlleva el colapso energético, conlleva un montón de otras cosas alrededor, que vuelvo a repetir, no es solamente el hecho de si tengo acceso o no a una pileta, que ya a esta altura del partido pareciera ser incluso fundamental y hasta vital, diría yo, ¿no? Entonces, en este contexto donde tenemos más lluvias, más inundaciones o mayores periodos de sequía, que no aseguran, por ejemplo, la continuidad del alimento, porque no podemos pensar en una agricultura y en un consumo, en una discontinuidad y en una anomalía permanente de la naturaleza o de los ciclos de la naturaleza, pensar en esto, en este contexto, no podemos sostener o apoyar o ni siquiera atrevernos a discutir el, bueno, quizás podríamos ir para atrás con leyes de hace 10, 15 años que protegen los glaciares o los bosques, o quizás no deberíamos ni siquiera plantearnos si debería haber o no una ley de humedales. Sí, tiene que haber una ley de humedales y tiene que haber mucho más que una ley de humedales. En este contexto nos parece urgente, urgente y sumamente peligroso que un pacto de mayo y que una ley ómnibus planteen cosas como la desaparición de la ley del fuego, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. También está la ley de los glaciares y hay, por donde lo mires, una serie de, literalmente, amenazas a lo que quedaba más o menos en pie y que sobresalía como barrera, de alguna manera, a lo que viene pasando más allá de las leyes y de los distintos gobiernos. Muchas veces vemos al extractivismo de la mano de las empresas multinacionales que se cagan en todo, perdón por el francés, Jessica, y realmente se llevan puesto todo lo que desean, se les ve caer la baba. Hay algo que resulta determinante, a ver si coincidís conmigo, Jessica, en el gobierno de Javier Milei, que viene de la mano, viene argumentando con un negacionismo de todos los colores. Sí, absolutamente. Yo en lo personal creo que el negacionismo de todos los colores, bueno, un poco viene de la mano del avance de la derecha y la extrema derecha en todo el mundo, porque el negacionismo no es solamente de este gobierno, ya lo sabemos, ya lo vimos con Bolsonaro, lo vemos con Trump que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos con bastante seguridad, lo estamos viendo en el avance de la derecha en Francia, las campañas que el campo tuvo en Francia y que desde acá vimos con bastante alegría, en realidad también respondían a la queja de los agricultores por las medidas ecológicas del gobierno. Con lo cual, bueno, el negacionismo evidentemente es una herramienta muy, muy potente y asistida por los avances tecnológicos y las redes sociales de esta derecha, ya ni siquiera empresarial, podríamos decir, ¿no? De esta derecha de los monopolios y de los grandes actores explotadores y extractivistas del mundo en general. Y fíjense qué interesante, quizás ustedes ya lo nombraron, yo no lo escuché, pero quizás ustedes ya lo nombraron. Al mismo momento en que se está proponiendo esta discusión y la regresión con la ley de fuego, glaciares, etcétera, etcétera, etcétera, en Rosario se acaba de firmar y van a entrar los militares estadounidenses para ocupar el espacio de la hidrovía. Con lo cual, no solamente se está poniendo en juego la sustentabilidad o la posibilidad de que podamos conservar este espacio, sino que en realidad acá se está poniendo en juego algo muy concreto, que es la soberanía. Tal cual. Y que es muy peligroso. Es sumamente peligroso porque ya las decisiones no quedan en casa. Definitivamente, no necesariamente la tuviste que haber escuchado, pero mi editorial de hoy redondeaba algo así como una entrega total y un neocolonialismo que, bueno, que debilita no solo nuestros derechos civiles, sino también la posibilidad de, desde el Estado, regular la acción de las grandes empresas, de las grandes compañías, que más allá de lo inevitable que le pueda parecer a alguien en la Argentina el trabajo de algún extractivismo, están por llevarse puesta toda la tranquilidad de tantas comunidades como te puedas imaginar y la salud de gran parte de la Argentina, que entre contaminación por glifosato, el desmanejo del fuego en territorios que van a caer en manos del negocio inmobiliario y tantas otras aristas que podríamos señalar, Jessica, hay que agregarle también esto del manejo que Paraguay también, hermanándose con Argentina, le van a permitir a las Fuerzas Armadas yanquis en el río Paraná. Bueno, lamentamos esta situación y, por supuesto, habrá quienes dicen, Jessica, yo te dije, yo te advertí en este momento cuál es la mirada de ustedes, digo, para hacer frente a todo esto que vemos como iniciativas, pero que sabemos que mientras esté vigente el DNU, el gobierno es capaz de estar firmando y de avalar incluso ventas de tierras de gran valor ecológico a los grandes poderosos del mundo. ¿Cuál es el camino a seguir para las militancias, Jessica? Bueno, un poco, y primero que nada, como vos decías, siempre el hermanarse y el entender que la horizontalidad tiene un poder mayor del que nos quieren hacer creer. Acá hace unos días, por el contexto vinculado al narcotráfico, que ya es de público conocimiento, tuvimos un paro de transporte público y el acatamiento fue total, ¿no? Entonces, lo que quiero señalar con esto es que cuando hay una intención y cuando hay un encuentro con la causa, un encuentro emocional con la causa, se puede llevar adelante las cosas, que la lucha sí sirve, siempre sirve. Ahora, en términos un poco más concretos, lo que nosotros demandamos es que nuestros gobernantes, el gobernador y el ministro de Ambiente, Enrique Esteves, Puyaro y Esteves, se posicionen con respecto a estas demandas, a este compromiso que se pide para avanzar con la explotación de los recursos naturales, de los mal llamados recursos naturales, y que, como se dice por ahí, ¿no?, que salgan a decir qué es lo que piensan y si van a apoyar y acompañar un modelo que solamente sabe enfermar o si van a ir un poquito más y van a ser los políticos que el siglo XXI necesita y que el colapso ecológico necesita, que son personas que ven un poco más allá y que entienden qué es lo que está pasando. Muy bien. Jessica, muchas gracias por este ratito. Por supuesto, todo es poco para hablar de los riesgos y de los crímenes socioambientales ya cometidos, pero vamos a volver a contar con tu participación o la de alguna otra compañera, compañero en el futuro próximo. Gracias por ahora, Jessica. Gracias a vos, Juan Pablo. Un beso. Un beso. Bueno, desde la multisectorial Humedales Rosario baja la misma señal que surge de todos los colectivos que tienen verdadera preocupación por lo que pasa en la patria. Vamos a juntarnos y hacerle frente a estos avasallamientos.